en un colegio la maestra les dice a los niños, de un niño, dice, me tenéis que hacer una redacción y la redacción se tiene que terminar diciendo, madre, solo hay una. Efectivamente, al día siguiente, la maestra pide las redacciones, digo, a ver, niño, digo, ¿tú qué has hecho? Digo, mire, señorita, digo, una vez mi hermano salió a la calle y al cruzar venía un coche, lo iba a atropellar. Y en eso que mi madre se arrojó y le salvó la vida. Y por eso digo que madre solo hay una. Dice, muy bien. Digo, a ver, Enriquito, ¿tú qué has hecho? Digo, mire, señorita, digo, yo estuve un mes muy enfermo y mi madre estuvo a mi lado. No durmió en todo el mes y por eso digo, madre, solo hay una. Digo, muy bien. Digo, a ver, Ramoncito, ¿qué has escrito tú? Digo, mire, digo, un día vinieron unas amigas de mi madre a casa y mi madre me dijo, Ramoncito, digo, ¿ves a la cocina y tráenos 8 cervezas? Y yo volví y dije, madre, solo hay una.